13:41. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho: hija mía, reordénate en mí. Pero ¿sabes cómo puedes reordenarte en mí? Fundiéndote enteramente en mi querer. Aún el respiro, el latido, el aire que respiras, no deben ser otra cosa que fusiones en mi querer. Así entra el orden entre creador y criatura, y ésta regresa al principio de donde salió. ¿Qué quiere decir reordenar? O sea, es un volver a poner las cosas en su lugar. Por lo tanto, quiere decir que la criatura no está ordenada como Dios quiere. ¿Usted sí? Ah, bueno. Mi ordenación fue casi 3 años atrás. Ah, bueno. Bueno, omitiendo eso del la criatura no es lo que Dios quiere que sea. Entonces ahora le dice: reordénate en mí. Y luego le dice cómo se puede reordenar. Dice: fundiéndote enteramente en mi querer. Creo que ya sabemos lo que es el querer, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el querer? El acto único de Dios, donde está encerrado todo lo que Dios hace, incluido lo que Jesús hacía. Porque Jesús es segunda persona de la Trinidad. Entonces debemos estar totalmente fundidos en ese acto de Dios, para que ahora voy a reordenar lo mío. Quito mi acto de ver humano y pongo el acto de ver de Jesús, el acto divino. Quito el acto de hablar humano y pongo el acto de hablar de Jesús. Y así de todo lo demás. Por eso le dice: fundiéndote enteramente en mi querer, aún el respiro, el latido, el aire que respiras, no deben ser otra cosa que fusiones en mi querer. O sea, fusiones en sus actos. Así entra el orden entre creador y criatura, y ésta regresa al principio de donde salió. ¿De dónde salimos? Del creador. Y salimos total y absolutamente a imagen y semejanza de él, un Adán inocente. El Adán inocente que era, tenía al mismo Dios como vida. ¿Sí? Si todas las cosas están en el orden, tienen su lugar de honor, son perfectas, cuando no se apartan del principio de donde han salido. Separadas de este principio, todo es desorden, deshonor e imperfección. Mientras Adán estuvo unido a Dios, todo en él era orden, y ese orden era el que nos debería de haber heredado. Se sale de ese principio y ahora se desordena. Ahora entra lo humano en vez de lo divino, y eso es lo que nos hereda. Ya no nos hereda la posibilidad de vivir lo divino, no nos hereda la vida divina, sino nada más lo humano. Y ahora nosotros actuamos en el desorden, pensando que lo nuestro es lo que debe funcionar, pensando que lo nuestro es lo que debe tener vida en nosotros. Sí se... Separados de este principio, o sea, del principio que nos dio la vida, todo es desorden, deshonor e imperfección. Solo los actos hechos en mi querer se restituyen al principio, en donde el alma fue creada, y toman vida en el ámbito de la eternidad, llevando a su creador los homenajes divinos, la gloria de su mismo querer. Todos los demás actos quedan en lo bajo. esperando la última hora de la vida para sufrir cada uno su juicio y la pena que merece. Porque no hay acto hecho fuera de mi voluntad, aún bueno, que pueda decirse puro. Solamente con no tener por objeto a mi voluntad es echar lodo sobre las obras más bellas. Hemos hablado mucho de que el hombre no puede hacer ningún bien por sí mismo, porque la finalidad del hombre era que cada acto que tuviera estuviera unido con la vida divina, fuera una vida divina moviéndose en cada acto. Cuando el hombre no vivía en la divina voluntad, no tenía la posibilidad de que la divina, de que Jesús fuera el alma de nosotros, de mía, que era el que animara mis actos. Todo lo que yo haría o hacía era malo, porque no estaba en el orden donde debería de haber estado. No le estaba dando vida, la vida divina, en mi acto. Entonces el acto más santo, del santo que quieran, merecía una pena, porque no estaba en el orden querido por Dios. No estaba en el orden creado por Dios, sino estaba en el desorden humano. Un desorden humano que se quiso ordenar, pero sin poder llegar al principio. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, por eso es que todos los actos humanos, todos, son pecado. Y eso lo dice en otro capítulo. El querer humano es pecado. El querer humano del acto que ustedes quieran, del santo que ustedes quieran, es pecado. En ese sentido, ya el pecado que nosotros conocemos deja de tener realmente importancia. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que todo lo que hacemos, aun bueno, merece una culpa. Ahora entiendo lo que Jesús tuvo que sufrir, porque Jesús tuvo que pagar una muerte por cada acto de cada persona. No puedo decir infinito, N número de muertes, increíblemente grandes. La mente humana es incapaz de poder determinar cuántos actos ha hecho la humanidad como familia hasta ahorita y los que vendrán, y por cada acto Jesús tuvo que pagar una muerte. Sí, padre. Entonces nunca habrá un santo de la sangre humana que fue directamente al cielo. Sí ha habido y sí habrá, pero son por obra de Dios, o sea, es la gracia santificante que valoriza, le da valor al acto humano, pero no por el acto de la persona, sino por el acto de Dios. O sea, como diciendo, bueno, de acuerdo, se te da por bueno. ¿Sí? Y ese santo, el que haya sido, no importa quién, cuando llegó al cielo, o sea, en el momento que se muere, bueno, en ese momento se le hace su juicio, ve que es realmente vida de santidad humana valorizada por Dios y pasa directo. Pero cuando muere, no sé, me imagino la Virgen, ¿le habrán hecho juicio? Por favor, todo el cielo se abajó para recibirla. Cuando muere Luisa, ¿le habrán hecho juicio? No, es todo el cielo que viene a Luisa para llevarla, todo el cielo la ansiaba. Cuando muere cualquier persona que viva en la divina voluntad y muere en la divina voluntad, ¿le harán juicio? Ya no importa quién haya sido, no importa lo malo. Así es. ¿Qué dijiste? Por eso, debe tener el don de la inseparabilidad. ¿Y ese don de la inseparabilidad qué es? Es la vida divina ya como propia. Es cuando Jesús vive ya plenamente en el alma. Sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo, porque a mí no me queda claro lo de los santos, Santa Teresita de Jesús, que oía el chasquido de una viejita, que oía no sé qué tanto, que ay, no aguanto ya. Con eso. Del niño Jesús. ¿Mandé? Santa Teresita del niño Jesús. Del niño Jesús. Santa Teresita de Jesús es otro, es allá. Ah, sí, del niño Jesús. Todos esos actos tan simples que hacía, ¿qué sentido tenían? O sea, para Dios no valían nada en el sentido de que, ¿qué podría haber hecho mejor para, en lugar de todo eso, que se aguantó y no hizo nada y que no le sirvió mayor cosa? Porque sí. ¿Qué sí pudo haber hecho para que...? No había nada que podía hacer, ¿no? Si no conocía a Luis, ¿no? No podía, es como... No había manera de hacerlo. Era su forma de pensar que así... necesitaba conocer a Luis. Era santa. Dios valora, Dios juzga hasta donde Dios da a conocer. O sea, cada alma, de acuerdo a lo que conoce, es lo que puede dar. Dios no había decidido dar su vida en este sentido. Entonces, todo lo que hacía el alma era muy bueno. Pero lo que yo quiero dar a entender es que por muy bueno que haya sido, es lo más que ella pudo dar o él pudo dar, pero no pudo poner una vida divina en cada acto. Eso es lo que no pudo poner. ¿Por qué? Porque Dios no lo había decidido todavía. Por eso esto es la evangelización que data de 1888. Por eso, esto es esa parte nueva. A mí me gustó. Según, por ejemplo, Teresita, Jesús estuvo con ella, en ella, pero no era Jesús que actuó, era Teresa que actuó. Cuando Jesús actúa, no hay pecado, o sea, es perfección total y completo. Y no hay necesidad de hacer tanta cosa de Este fin de semana estuve yo en Laredo, Texas, y dijeron que un padre, Tom Celso, había llegado allá hace 15 años y de hablar de Luisa, y levantó todo un escándalo porque él había dicho que ya no necesitamos ayunar, no necesitamos así, ¿no? Y después vino el padre y anunció que dice, no estamos botando las cosas del pasado, que la iglesia siempre ha aceptado. Entonces yo dije, sí y no a los... Pero, ¿qué dirías tú de este...? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Vamos a tomar las palabras de Jesús para no meter cosas nuestras. Llegan y le empiezan a recriminar que sus apóstoles no ayunan. Que ellos, o sea, él y sus apóstoles, no guardan el sábado. Entonces, lo primero dice, ¿cómo van a ayunar si estoy con ellos? Cuando ya me vaya, ahora sí ayunarán. Creo que es muy, muy fácil y creo que es la respuesta. En la santidad humana, todo lo que el hombre ha hecho hasta antes de Luisa, todo, no importa quién, Abraham, Moisés, Elías, Isaías, quien quiera, San Francisco de Asís, Juan Pablo II, la Madre Teresa, todos, todo lo que hacían era una práctica de ir renunciando a nosotros. ¿Qué es el ayuno? Es un mortificar mi carne para darle un poquito más de predominancia a mi espíritu. Irme acercando a Dios de alguna manera, ofreciéndole un sacrificio. Si ahorita saliendo me quiero poner piedritas en el zapato, ¿por qué no? Me las pongo. ¿Para qué? Porque lo hago como sacrificio. Lo hago como una entrega, como un acto de decir, Señor, renuncio a mí, renuncio a mi bienestar. ¿Sí? ¿Se entiende? Si me desvelo y me paso la noche en oración, es un estar queriendo estar en la presencia de Dios, mortificándome. Pero todo lleva la finalidad de ponerme en la presencia de Dios y de ofrecerle algo de lo mío. Bueno, cuando se vive en la divina voluntad, que realmente lleguemos a vivir en la divina voluntad, yo pregunto, ¿qué tengo mío? Nada. ¿Necesito ponerme o sacrificarme para ponerme en la presencia de Dios? No, aquí está. Soy yo. Es el mar en la gota. La gota necesitará ir a tomar minerales para alimentar a los pescados. Ya los tiene, porque el mar está en la gota. Punto, ya no hay necesidad. Entonces, sí y no, como dice el padre. ¿Necesito ayunar? Bueno, si quieren ayunar, ayunen. ¿Quieren sacrificarse? Sacrifíquense. Pero esto no es lo adecuado. Todo eso es para irnos olvidando de nosotros mismos e ir renunciando a nosotros mismos. Esto, ¡pum!, es un reguero de pólvora. Esto explota. Donde lo dice uno, explota. Porque luego, las almas llenas de tabús y con toda esa serie de, ¿qué será?, nudos mentales que tenemos, hemos hecho idolatría de todo esto. Ahora, si no ayuno, no estoy cumpliendo. Si no hago determinado tipo de actos, sobre todo en el ambiente ya de consagrados, entonces eso es estar faltando, estar traicionando mi propia, ¿cómo será?, espiritualidad. Pero esa es una espiritualidad humana. En el momento que Dios entra a vivir en el alma, como vida, por favor, como vida. No como con Santa Teresita, no como con Conchita Cabrera de Armida, no como San Pablo, en que seguían siendo ellos, seguían actuando ellos. Ellos sí necesitaban ayunar. Pero Luisa, necesitaría ayunar para ponerse en la presencia de Dios. No, si ya era una con Dios. Hemos hablado de esto, de la comparación con el Antiguo y Nuevo Testamento, y ahora estamos como Nuevo Testamento y era de santificación, pero a veces tenemos un pie en uno y un pie en otro. Uh-huh. San Pablo dice, yo puedo comer carne ofrecida a los ídolos porque no existen, pero si ustedes todavía sí están con un pie en el Antiguo Testamento y eso les chocaría con su espiritualidad. No, es como decir, si te ayuda a ayunar, está bien, pero yo no tengo que hacerlo. No, o sea, Pablo diciendo, si ustedes, es como lo contrario, es negativo, no es positivo. Si comiendo carne ofrecida a los ídolos les van a chocar espiritualmente, no lo comen. A mí no, ya sé que eso no tiene nada que ver con donde estoy. Así es. Y todavía. Claro, y todavía más, porque San Pablo lo dice y creo que hay que respetarlo, porque es una actitud muy buena. Si para ustedes esto es escándalo, yo me abstengo de comerla para no generar escándalo en ustedes. Pero a mí comer o no comer, es lo mismo. A mí es más, tráiganme al ídolo y me lo como. O sea, ¿sí? Sí, o sea, tráiganme a su Dios y me lo como, punto. No me genera problema, porque ya estoy un poquito más arriba, ya entendí. Al judío que le quitaron todos los preceptos que tenían, se escandalizaban de que los apóstoles llegaban del campo y empezaban a comer. No se purifican antes de comer. Hombre, y Jesús les dice, eso, lo que entra, y lo dice de una manera muy cierta, lo que entra no mancha al hombre, porque lo que entra pasa a un tubo y luego sale a donde debe salir. Ya saben a dónde sale. Bueno, no mancha al hombre. Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro del hombre. Entonces, hay que purificarnos, sí, pero purificar nuestro interior para que lo que salga no me manche. ¿Y qué me mancha? Libidine, envidia, soberbia, todos los vicios. ¿Sí? Es más lo que yo dije el fin de semana. Y también me impresionó volver a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el primer sínodo de los apóstoles, el sínodo de Jerusalén, y el sínodo que no era infalible, porque después lo revocaron. Si todos los apóstoles juntos dicen, ok, no tiene que circuncidar. Para ser cristiano, no, los gentiles no tienen que pasar por el judaísmo. Así. Pero todavía vamos a prohibir que comen la sangre de los animales. Y comemos hoy molonga, ¿no? Y, así es. O sea, un concilio de apóstoles y sin embargo había errores. Es que esto es muy lógico, hasta donde conocemos, pero estamos llenos, te digo, de esquemas, de tabús. O sea, somos timoratos y me veo atrapado. Si a mí me acostumbran a rezar todos los días a las 5 de la mañana en una sola rodilla con las manitas en águila, un Ave María, y me acostumbro a eso y creo que eso es la mejor forma de alabar a la Virgen. Cuando me dicen, ay hombre, ¿para qué te paras a las 5 de la mañana? ¿Para qué rezas en una rodilla y con las manitas como alas? Déjalo, sigue durmiendo, pero ofréceselo a la Virgen. ¡Ah! Hereje, herejía, de todo. Y entonces, el alma se ve atrapada en esa rutina y piensa que ya cumplió con esa rutina. Con eso ya Dios está feliz de la vida. Porque cuando llegue al cielo van a decir, ¡ah, ya llegó el aguilita de una rodilla! ¡Pásenlo! No, por favor. Y si no lo hace, entonces siente peor, porque ahora cree que ya se salió, que ya traicionó a su Dios, traicionó a la Virgen. Aún antes de lo hizo. No, ese es el punto. O sea, necesitamos fe, porque esto es. Ahora se me olvidó. Bueno. Sí. En la medida que nos vamos abandonando en la fe, en la medida que estas virtudes teologales, o sea, van haciendo su trabajo, primero tengo fe en Dios, tengo fe en que esto es de Dios. Ya entendí que todo lo que Dios ha hecho es un camino que me va llevando poco a poco hasta reordenarme. Ya entendí que lo que él quiere es esto, que todo lo anterior le agrada, bueno, no le agrada, pero lo tolera porque es hasta donde él iba dando. Está bien, yo no puedo decir que los sacrificios de becerros eran malos. Eso es lo que Dios pedía. Y entonces es lo que la criatura hacía, y estaban bien. Pero si ahorita sacrificamos un becerro, lo más que nos puede decir Dios es, o te lo comes para que sea útil eso, o te lo tomo como crueldad. O sea, en forma de es un progreso. El sacrificio al principio de las oraciones de Santa Brígida es hacerlas, porque hay que sacrificarse, pero luego se va haciendo hábito, se va haciendo costumbre, y ahora el sacrificio está en dejarlo. Y si yo entiendo ya que la fe es lo que quiere irme quitando lo mío, bueno, pues entonces debo irlo abandonando. ¿Para qué? Lo voy a decir con mis palabras. ¿Para qué me preocupo yo de las virtudes? Si eso es lo que cuando ya sea yo muy virtuoso, va a llegar Jesús y me va a decir, hijo mío, me agrada tanto el vivir en mi querer, que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Y dice uno, ¡ay! No la mueles, pero ¿por qué me lo dices hasta ahorita? Están corriendo todo el día en la carrera, ¿sí? Y está el fin y después no, se canceló. Se canceló. ¿Está viendo el Viejo Testamento? Exacto. Es que ahora el Nuevo Testamento pasó a ser el Viejo Testamento. Es terrible, suena pavoroso, pero es muy congruente. Antes, yo dije a la gente, esto ayer estaba en Texas, todo el mundo, fin de retiro, vamos a dar una pausa para el Padre Daniel, ¿no? Antes hubiera, no, yo no quiero esto, porque qué tal si tengo soberbia, orgullo, ¿no? Como, pero ahora dice, bueno, Jesús está en mí, Jesús lo haga, recíbelo tú, Jesús. Así, esta pausa es para ti, ¿no? A mí no me dice nada. Sí, o sea, esta frase. Dejemos que Dios obre en nosotros. Sí. La disposición se puede llamar parte de fe. Tener la disposición es tener fe. La disposición es el alma del acto. Es el alma del acto. Así es. O sea, tu disposición es el alma de tu acto. Porque en la medida que tú te dispones a renunciar a lo tuyo y que se haga lo de Dios, ya. Por eso Jesús le dice a Luisa, le dice, mi sabiduría es tanta, mi potencia es tanta, que todo lo que se hace en mi voluntad suple, bueno, no suple, supera a todos los demás actos. Ya no importa si sufres o gozas, el chiste es que lo hagas en mi voluntad y tiene el mismo valor. ¿Qué te admiraría más, el fuego que quema o el hielo que quema? ¿Qué te admiraría más? Te lo pregunto a ti. Si yo pongo aquí un cerillo, pues sería lo más lógico que esto se prenda. Pero si pongo un hielo, ¿te imaginas que esto se prenda? No. ¿Qué te admiraría más? Que el hielo prenda esto. Bueno, el hielo y el fuego es lo mismo si lo haces en la divina voluntad. Tiene el mismo efecto. Por eso es que el reír, el gozar, el sufrir, el dormir, el comer, el parpadear, el respirar, es lo mismo. Es una vida divina que le estás dando salida en tu acto. ¿Cuál sea tu acto? No importa. A Dios no le interesa tu acto. Le interesa que se lo prestes. Nada más. Que le prestes tu acto. ¿Qué vas a hacer con tu acto? Lo que quieras. ¿Quieres bostezar? Bosteza. ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres correr? Corre. ¿Quieres rezar? Reza. ¿Quieres lo que quieras? El chiste es que me prestes tu acto. Y en ese acto ya no se va a ver lo tuyo. Se va a ver lo mío. O sea, lo de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo grandioso de esto. La criatura se vuelve el medio por el cual Dios puede repetir su vida. Ya no se va a ver un acto humano chiquito, estoy tomando té. No, eso ya no tiene sentido. ¿Qué se va a ver? Para ustedes estoy tomando té. Para Dios, ¿qué se ve? Vida divina, generación eterna del Verbo, procedencia eterna del Espíritu Santo, creación, redención, santificación. la vida de la Virgen, ¿todo la vida de tu todo tío? Esto aquí, mire. O sea, la vida de todos los santos, la vida, todo el bien que ha existido, todo aquí está en esto. Eso es para Dios. Para ustedes vieron que nomás me tomé un té. Igual la Biblia toma su té. Y ya, nada más. Pero sí se entiende la grandeza de esto. Vamos a entender. Entonces, dejar o no dejar las cosas es lo mismo. Si él sigue rezándolo, es lo mismo que si no lo reza. El problema es que si lo reza con la intención de... y ahí es donde Dios dice, no, un momento, yo no tengo méritos. ¿Quieres hacer méritos? De acuerdo, los méritos los tiene que hacer el humano. Sigue haciendo méritos tú, pero a mí no me metas en esto. Cuando te decidas a meterme en esto, entonces te tengo que quitar los méritos. Muchas veces se los he dicho en los dones. ¿Quieren el Espíritu Santo en ustedes? Quítense los dones. Punto. Recibiendo al Espíritu Santo, recibo todo. Todo. Pero el don que ya me dio, ese es mío, humano. Yo, humano, tengo un don del Espíritu Santo. Entonces ahora viene el Espíritu Santo y me dice, hijo, quiero estar en ti. Pero necesitas estar vacío de todo. Señor, es que esto es tuyo. Sí, pero estás apegado a él. Lo tienes como tuyo, como si yo te, como un don mío. Eso me impide entrar. Quítalo y entro yo. Y yo tengo no solo este don, sino tengo todos los demás. Bueno, Luisa diciéndole a Jesús, están a punto de celebrar el desposorio. Y Jesús le va quitando todo, le va quitando todo, le va quitando todo. Y se queda Luisa con un anillito que tiene un crucifijo. Y dice Luisa, y yo veía que Jesús como que veía mi anillo. Y entonces le dije, Señor, ¿qué me lo tengo que quitar? ¿Si eres tú? Dijo, no, quítatelo porque yo te tengo preparado un anillo, pero mucho mejor. Pero si está ese anillo, no te lo puedo poner, entonces quítatelo. Antes de todo esto, yo había leído una manera de ser un, de no apegarte a los dones, era decir, mamita María, por ejemplo, te doy este don, es tuyo, si me lo prestas, pero, o, es como decía, tengo una bicicleta y le doy a la Virgen. Entonces yo puedo decir, no tengo bicicleta, y no, eres, y no sería una falsa humildad. Porque verdaderamente no lo tengo, no, yo no tengo don de sabiduría, pero sí lo tienes porque lo recibiste en bautismo. Entonces sería una falsa humildad. Pero si lo entregué a la Virgen, puede decir, no tengo. Ella lo tiene. Si me lo presta, me lo presta. No lo, eso está malo. ¿Cómo le contesto? Traigo 1,000 pesos en la bolsa. Voy al banco y los deposito. ¿Traes dinero? No traigo. No tengo. Pero sí lo tengo. Sí lo tengo. Sí lo tengo, pero no lo porto, no lo traigo conmigo. En el momento que lo necesite, ¿qué voy a hacer? Voy al banco y saco. En el momento que quiero usar el don o que necesito usar el don, le digo, madre, mi don. O sea, es un juego honesto, un juego bien orientado. Pero qué mejor que decir, Señor, te entrego todo. No quiero nada, me quito hasta lo tuyo para tenerte a ti. Ahora el Espíritu Santo que va a habitar en mí va a obrar con sus propios actos. Ya no, y en él ya no se llaman dones, ¿eh? En él ya son atributos. Ahora Dios va a usar sus atributos a través de mí. Que use el que quiera. probablemente yo me sentía muy a gusto usando X don y sentía yo que eso era muy bueno. Pero si el Espíritu Santo ahora no lo quiere usar en mí, bueno, pues que no lo use. Punto. Y si el Espíritu Santo quiere usar otro don que yo ni idea tenía, bueno, pues que lo use. ¿Sí me explico? Es quitar lo menos. Perdón. No, ha sido a reflexionar en lo mismo que decía. En el momento que dice, yo tengo un don, entonces me deshago de ese don para que el Espíritu Santo actúe en sus atributos propios. Pero llega el momento en que debo estar consciente que dejé de utilizar un don que me hacía sentir a gusto, como ustedes decían, y que ahora estoy viendo un atributo que el Espíritu Santo está utilizando a través de mí. ¿En qué momento me hago consciente? Llega el momento en que estoy consciente que estoy haciendo algo que yo nunca había hecho. Yo creo que sí. Jesús se lo dice a Luisa muchas veces. Le dice que en la medida que vayamos avanzando, sentiremos a lo vivo la vida de su voluntad en nosotros. ¿Qué querrá decir eso de sentir a lo vivo? O sea, que nos vamos a dar cuenta de que algo estamos haciendo, de alguna manera nos estamos comportando diferente de lo que éramos. ¿Quién más, quién menos? O sea, no se trata ahora de alardear, porque ese es el problema. La falsa humildad de la que hablaba ahorita el padre, es muy fácil poderla tener aquí, porque aquí estamos con la plena seguridad que es Dios quien obra en mí. No será muy sencillo que la soberbia brinque y diga, hombre, yo puedo hacerlo. Claro, porque Diosito está en mí, pero yo lo puedo hacer. Ahí ya soy yo. Y lo que me debería de haber servido como santificación, como divinización, me está sirviendo como vicio y que me puede incluso condenar. ¿De acuerdo? Es muy delgadito ese hilo de soberbia. Por eso es que siempre debemos estar conscientes de nuestra nada. No soy nada. Todo lo que pase en mí, todo lo que salga de mí, no es mío, no es que yo lo prepare, no es que yo lo haga, no, es Dios y Señor, pues ahí tú sabes saber qué. O sea, si ahorita llega alguien y le dice al Padre, Padre, cúreme, y viene todo con un cáncer y todo, y el Espíritu Santo lo mueve y le dice, dile, quedas curado, pues quedas curado, punto. Pero qué diferente sería decir que el padre viera al moribundo y ya dijera, ah, yo ahorita lo curo. Eso son, aparentemente es lo mismo, pero en uno es el movimiento de Dios queriendo dar y en otro es el movimiento de la criatura queriendo usurpar el don y el acto de Dios para hacer algo que él cree necesario. A lo mejor Dios no lo cree necesario. Les voy a poner un ejemplo. ¿Les puedo poner un ejemplo? Sí. Lo que está pasando ahorita en la iglesia, aquí en México. Terrible, ¿no? ¿No les parece terrible? O sea, ya metieron a la iglesia en un terrible aprieto, porque ahora la iglesia es la que va a quedar, de una o de otra manera, va a quedar por los suelos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Esto de quién es? No, sí, entonces septiembre 6 de 1924. Y dice, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, y con gran sorpresa mía, he encontrado en medio de un camino a una mujer tirada por tierra, toda llena de heridas y los miembros todos descoyuntados. No había hueso en su lugar. La mujer, si bien tan maltrecha que parecía el verdadero retrato del dolor, era bella, noble, majestuosa, pero al mismo tiempo daba piedad el verla abandonada por todos, expuesta a quien quisiera hacerle daño. Entonces, movida a compasión, miraba alrededor para ver si había alguien que me ayudara a levantarla y ponerla en lugar seguro. Y oh, maravilla, junto a mí estaba un joven que me parecía que fuera Jesús, y juntos la hemos levantado de la tierra. Pero a cada movimiento sufría penas desgarradoras debido al dislocamiento de los huesos. Así, poco a poco, la hemos transportado dentro de un palacio, poniéndola sobre una cama, y junto con Jesús, que parecía que amaba tanto a esa mujer que quería darle su propia vida para salvarla y darle la salud, tomábamos en nuestras manos los miembros dislocados para ponerlos en su lugar. Al toque de Jesús, los huesos tomaban su lugar y aquella mujer se transformaba en una bella y graciosa niña. Dos cosas importantes, bueno, tres cosas. Una mujer muy, o sea, con aspecto noble, pero toda maltratada, toda golpeada, sufriendo. Y cosa curiosa, es Jesús y Luisa. No es Jesús y otro, no es Jesús y un sacerdote, es Jesús y Luisa quienes van a ayudarla. Y al toque de Jesús, que empieza a reponer, a componerla, se transforma, no se compone, no se cura, se transforma de mujer en niña. ¿Sí? Dice, y aquella mujer se transformaba en una bella y graciosa niña. Bueno, si yo he quedado asombrada por esto, y Jesús me ha dicho, hija mía, esta mujer es la imagen de mi iglesia. Ella es siempre noble, llena de majestad y santa, porque su origen está en el Hijo del Padre Celestial. Pero ¿a qué estado tan doloroso la han reducido los miembros a ella incorporados? Qué curioso, ¿no? Todos los miembros que están incorporados a esa iglesia, o sea, nosotros, somos los que la hemos puesto en ese estado. Con nuestra vida, o sea, nosotros somos los que hemos ido aceptando poco a poco todo lo que nos han ido proponiendo para romper la iglesia, para acabar con la iglesia. Y lo estamos viviendo, y lo vivimos como si nada, pero eso sí, vamos a misa. ¿Sí? O sea, vamos a misa, comulgo, pero salgo y sigo siendo el mismo. Dice, los miembros a ella incorporados, no contentos con no vivir santamente, a la par de ella, la han llevado en medio de la calle. Ahora la balconeamos, como se dice vulgarmente, y ahora la iglesia tiene la culpa. La iglesia es la, se opone al uso del condón y pobrecitos jóvenes se van a enfermar de sida. Ahora la iglesia se opone al aborto. Pobrecita muchachita, mira que no ves que tiene 13 años, le vas a arruinar la vida. ¿De acuerdo? O sea, la hemos llevado a la calle y la estamos exponiendo como algo que no es. Exponiéndola al frío, a las burlas, a los golpes. Y sus mismos hijos, como miembros dislocados, viviendo en medio de la calle, se han dado a toda clase de vicios. El amor al interés predominante en ellos los ciega y cometen las más feas infamias, y viven junto a ella para herirla y gritarle continuamente: sea crucificada, sea crucificada. ¿En qué estado tan doloroso se encuentra mi iglesia? Los ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos. Pero para renacer, es necesaria la destrucción de estos miembros e incorporarle miembros inocentes, desinteresados, que viviendo a la par con ella, regrese bella y desinteresada, y graciosa niña, tal cual yo la constituí, sin malicia, más que sencilla niña, para crecer fuerte y sana. Esta es la necesidad de que los enemigos inicien la batalla para que se purguen los miembros infectados. Es tal el estado de la iglesia actual que ahora Dios tiene que poner un hasta aquí. Y la única manera de poner hasta aquí es quitando todo lo que hay, pero es casi todo. Diferente, pero siempre me surge que mencionaste una vez. ¿Qué es la fecha en donde Luisa dice a Jesús, me estás haciendo desobedecer a la iglesia? ¿Qué fue? ¿Qué fecha es esto? ¿Qué tomo? Ahorita voy, pero mientras buscas, ¿qué va a ser el Estado por este juicio? Si la primera vez en la historia de México un cardenal es juzgado, ¿qué observa? ¿Y qué lo puede hacer? ¿Lo van a llevar a la cárcel? No, los juicios civiles no son merecedores de cáncer de cárcel, no es penal. Simplemente lo van a reconvenir a que se retracte del juicio o le impongan una multa. Pero públicamente, que eso es. Y él no va a retractar, no puede. No debe hacerlo. ¿Ah? Así es, pero miren. O paga la multa, o sea, si paga la multa, tiene que retractarse. Tiene que retractarse y aparte, si le ponen una multa. Pero esto es lo mismo que pasó con Lefebvre. ¿Lefebvre estaba mal? No, por favor, estaba muy bien. Toda su ideología era perfecta, pero se equivocó de la manera de hacerlo. Él como obispo debería de haber, no sé, algún medio para reconvenir a los demás, para presentarlo ante el Papa, para ver, negociarlo. Y entonces no hubiera habido problema. Pero en la manera que lo hizo, no se llevó más que simplemente una excomunión. Y es por él, no por el Papa. Él fue el que se excomulgó. Lo mismo está pasando ahorita. ¿Está mal lo que defiende el cardenal? No, ojalá y todos pensáramos igual. Ojalá y todos estuviéramos en contra de esto. ¿Sí? Pero equivocó las maneras. Creyó que diciéndolo así va a animar al pueblo a rebelarse. ¿Qué no sería mejor? Que no hubiera dicho nada y que mostrara, que enseñara a su pueblo, o sea, a amar a Dios, a amar la vida, a amar lo natural, para que sea la propia gente la que rechace el mal. Perdón. ¿Dónde, es como el caso, ¿dónde recibió esta información? ¿Cómo recibió? ¿Lo inventó? No, eso es retractar. Yo esa no la oí. Pero bueno, ese es el punto. Pero el chiste es que esto es para que la iglesia se le arranquen todos los miembros dislocados, los miembros podridos que tiene la iglesia, y no nada más en la jerarquía, sino a nivel de pueblo que somos nosotros, para que injerten miembros nuevos y la iglesia renazca. No se cure, renazca. ¿Y dónde va a renacer? aquí. Este es el renacimiento de la iglesia, porque ahora vienen miembros, pero miembros dignos, porque son miembros con vida divina que van a llevar a cabo la iglesia, pero como Cristo la pensó. Entonces, bueno, es un punto para entender que la divina voluntad es todo y que todo lo demás va a acabar. Ya empezó, ese proceso ya empezó, ya no hay forma de pararlo. O sea, la Virgen pidió mucho tiempo, conversión, rezos para que Dios mitigara un poquito o dijera no. Jeremías 4. Casi está segura. No, sí, sí es Jeremías 4. Sí. ¿Segura? Sí. Bueno. Casi estoy embarazada. Casi está embarazada. Jeremías 4, ¿qué? Jeremías 4. ¿El profeta sigue llorando las miserias de su pueblo? Sí. Dice, ¿cómo se ha oscurecido el oro del templo y cambiado su color bellísimo? Dispersas están las piedras del santuario por los ángulos de todas las plazas. ¿Es ese? Los hijos de Sion que vestían de tisú, de oro finísimo, cómo son mirados, cual si fuesen vasos de barro, obras de manos de alfarero. Aún los mismos chacales descubren sus pechos y dan de mamar a sus cachorrillos, pero cruel la hija de mi pueblo imita al avestruz del desierto y los abandona. Al niño de pecho se le pegaba la lengua al paladar por causa de la sed. Pedían pan los niños y no había quien se los repartiese. ¿No es ese? Entonces. ¿Lo cierro? Sí. Por eso, es el cumplimiento de todo lo que está profetizado. El final de este siglo de Jesús, este siglo como generación humana, la generación de los hijos de las tinieblas. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Bueno, ahora viene la generación de los hijos de la luz. ¿Sí? Los hijos de la luz son estos. Ahora ya se acabó el tiempo de la santidad humana, ahora viene la santidad divina. Listo, eso es todo. Y toda esa parte externa, que es a lo que le damos mucha importancia, la parte, lo que va a suceder, porque esto es espiritual, pero con reflejo material. Entonces, en lo material es en donde nos hemos como fijado toda nuestra atención: terremotos, mares, inundaciones, oscuridad, 3 días de oscuridad, el sol se va a apagar, ya no va a haber comida. Si llega tu vecino o tu mamá o tu tía o tu abuelo y te toca, no le abras. Eso es todo lo que, la parte externa. ¿Qué va a ser? ¿Quién sabe? Un terremoto a lo mejor, un meteorito, ojalá, una guerra nuclear, bueno, ya pues, duro con ella. No importa lo que pase. Lo malo es lo que está pasando adentro. Perdón, lo bueno es lo que está pasando adentro. Basula no está aceptada y todo, pero tiene un mensaje muy curioso, porque hablando de esto, dice que cuando todo esto suceda, dice, y si todavía siguen de pie, entonces les haré conocer que su vida no era de ellos, era mía. Es Jesús quien habla. Dice, y si esto, o sea, que esto que les voy a decir, con eso todavía siguen de pie, entonces les haré conocer que mis derechos eran los que estaban conculcando y que ellos no tenían derechos. ¿Qué está diciendo? Que el terremoto va a ser por dentro. Ese va a ser el terremoto. Y que el terremoto va a venir por las verdades de Dios. Este. Por eso es que cada vez que se habla de la divina voluntad hay terremotos. ¿No lo han visto? Hay terremotos. Hay almas que se... ¡rum! Unas que salen huyendo del terremoto y otras que se dejan aplastar por el terremoto y renacen. Renacen nuevas. Porque están tumbando todo lo que hemos fincado. Hombre, ¿para qué esperar al terremoto? Mejor túmbenlo ustedes. Poco a poquito. Déjense tumbar. ¿Para qué se arriesgan a que llegue el terremoto y hasta aplastados queden? Mejor vamos, nosotros solos vamos quitando. ¿De acuerdo? Pero esto que está pasando es clarísimo. Y es a nivel mundial, como dice el padre. No es aquí, es en todo el mundo. En todo el mundo aceptando el asesinato como virtud. En todo el mundo aceptando el vicio como virtud. En todo el mundo asesinando la familia. En todo el mundo condenando a estos chiquitos. Y dije condenando, porque un chiquito de estos que viva desde que nace en un ambiente homosexual, ¿qué principios, qué cosas va a tener? Nada. ¿Qué moralidad va a tener? Ninguna. Ahora se da cuenta, padre, de por qué Valtorta, bueno, Jesús le decía a Valtorta, dice, todos los que van a vivir ese horror, esto que estamos hablando, de la purificación, ya están sobre la tierra, año 1944, ya están sobre la tierra. Sé, tú no lo vas a vivir, pero ya están los que lo van a vivir. Pero sus hijos serán 70 veces 7 más demoníacos que ellos. Imagínense la próxima generación, estos niños creciendo en un ambiente creados por homosexuales, donde la droga es aceptada, donde el aborto es una virtud, es un derecho, donde la iglesia ya quedó por los suelos. Imagínense los hijos de ellos. Satanáses, punto, satanáses. Bueno, 13:43. Ah, perdón, sí. ¿Es volumen 19? No. No, es diciembre 3 de 1912. Así es, diciembre 3 de 1912. Léelo. ¿Cómo qué? Pero espérame. No, ¿el libro qué? Es el 4, padre, 456. Léelo. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado y continuando mis temores, al venir el bendito Jesús le he dicho: vida de mi vida, ¿de dónde viene que tú me haces obedecer las órdenes de los superiores? Perdón, vuélvelo a leer. Vida de mi vida, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores? Y él: y tú, hija mía, ¿no ves de dónde viene el conflicto de que el querer humano no se una con el divino y se den el beso juntos, de modo de formar uno solo? Y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, siendo superior el querer divino, el querer humano debe perder por fuerza. Y además, ¿qué otra cosa quieren? Yo te he dicho que si quieren te hago caer en este estado, si no quieren te hago obedecer en relación a la obediencia de que yo te debo hacer caer, y yo debo hacerte volver en ti sin que ellos vengan, dejando la cosa independiente de ellos y todo a mi disposición. Queda a mí si te quiero tener un minuto o media hora en este estado, si te debo hacer quedar petrificada o suelta, si te debo hacer sufrir o no. Esto queda todo a mi cargo, y queriendo ellos hacer diversamente, sería un querer dictarme leyes del modo, del cómo y del cuándo debo hacer yo las cosas. Esto sería un quererse meter demasiado en mis juicios y querer hacer de maestro a quien la criatura está obligada a adorar y no a investigar. Me ha dejado en tal modo que no sabía qué responder, viendo que no respondía, ha agregado: este no quererse persuadir me disgusta demasiado. Tú, sin embargo, en los conflictos y mortificaciones no tengas la mirada en ellos, sino fija en mí, que fui el centro de las contradicciones, y sufriéndolas tú, vendrás a ser más semejante a mí. Así tu naturaleza no podrá separarse, sino que permanecerás calmada y tranquila. Quiero que de parte tuya hagas cuanto puedas por obedecerlos. El resto déjalo a mi cargo sin turbarte. ¿Qué es el contexto de este? El contexto de esto es que la obediencia siempre es a Dios. No, o sea, ella, ¿qué es lo que dijo Jesús que desobedeciera? Ah, bueno, es una parte donde los sacerdotes ya no quieren acudir a Luisa para recuperarla de su estado. O sea, aquel estado en donde ella perdía los sentidos, ¿no? Entonces la quieren dejar sin nada. Entonces ella está luchando con eso. Y los sacerdotes le dicen que no, que ya no. Empieza ese conflicto de que Luisa, si sigue lo que los sacerdotes quieren, entonces ya no hace lo que Jesús quiere. Sí. Tendríamos que leer varios capítulos del 4. Bueno, primero es porque el Monseñor dice que ya no vaya, ¿no? Y entonces Jesús dice, está bien, yo me someto a lo que dice el Monseñor, está bien. Pero, y cuando pasó así, ella ya no fue víctima y pues, sería un mucho desastre, ¿no? Porque ella ya no fue víctima, uh-huh. Porque ya no fueron las sacerdotes. Entonces fue cuando le dijo esto. Y ella por eso estaba turbada y decía, ¿qué le voy a hacer? ¿Obedecer o no obedecer? Pero al final, no está claro para el día qué está pasando. ¿Qué está pasando? Que Monseñor dijo, no pueden ir ustedes a hacer la señal de la cruz. Y entonces, como. O sea, el obispo después de los sacerdotes ya fuera. Y entonces dijo, ella que yo digo, está bien, me someto a eso, pero tú ya no vas a ser víctima. Jesús dice, ok, me someto a lo que digan, pero ya van a ser los hombres. O sea, no vas a salir de tu cuerpo. Ajá. No. Bueno, así le dice, no vas a ser. Si se lee con calma, Jesús está diciendo, queda en mí el hacerte caer o el sacarte. Pero luego hay muchas consecuencias de desastres. Por eso, mira, el chiste es entender esto. Creo que el punto es, de alguna manera Jesús no lleva a Luisa a obedecer. Y creo que eso es muy claro en el principio del capítulo. Tú vas a seguir siendo alma víctima. Exacto. La iglesia dice que no. Así es. O sea, tú simplemente a ellos no les hagas caso. Eso es de lo que Luisa se queja. Yo solamente quiero estar bien. Hay que entender todo eso. Por eso, pero es que si lo vamos arreglando, le quitamos el núcleo a esto. Y el núcleo de esto es que la obediencia siempre es a Jesús, nunca al hombre. Dios nos manda obedecer a nuestros sacerdotes, pero sobre la obediencia nosotros estamos obediencia a Él. Y si se contrapone la obediencia de lo divino y humano, nosotros tenemos que poner siempre la obediencia. Pero hay que tú imagínate. Lo último que dice ahí, que dice, tú está tranquila, tú trata de obedecer, yo me encargo de lo demás. O sea, nosotros que nos queda desobedecer, pues no. Sí, pero entonces Jesús está contradiciendo. Mira, calmada. Creo que las cosas hay que entenderlas así. Siempre se ha dicho que Luisa era obediente y que incluso obedecía aún diciéndole a Jesús que se fuera. Cuando el sacerdote le dice que cuando llegue Jesús a querer hablar con ella, le diga que no. y que lo rechace. Y Luisa obedece. Y cada vez que llega Jesús, es Luisa la que le dice, vete, no puedo atenderte porque la obediencia me lo prohíbe. Y siempre estamos en ese punto de decir, qué grande es la obediencia. El problema es que no hemos leído bien. Vamos a leer bien y vamos a ver que es Jesús poniéndole en la mente al sacerdote que le diga eso a Luisa. En realidad es Jesús quien está diciéndole a Luisa, recházame, pero se lo tiene que decir a través de su iglesia. Y entonces siempre, siempre, siempre la obediencia es lo que Jesús le dice al sacerdote para que el sacerdote se lo pase a ella. Y en este caso es muy claro el contexto. ¿Por qué no me haces obedecer a lo que me están diciendo? Y entonces Jesús se lo dice muy sencillo, porque están en contra de lo que yo quiero. Y cuando están en contra el querer humano con el querer divino, el que debe ganar por fuerza es siempre el querer divino. En este caso, Jesús no puso esto. No, eso no lo puso. No era su voluntad de fuerza, ni querer divino. Y es el que debe seguir. Tú síguelos obedeciendo en lo que puedas, pero al que vas a obedecer es a mí. Y si yo llego y te pongo como víctima, te pongo en tu estado, ahí estás y estás desobedeciendo. Entonces, por eso, estás desobedeciendo a Monseñor o al sacerdote, a quien sea, pero me estás obedeciendo a mí. La obediencia importante es a mí. A mí. Y, por favor, o sea, esto hay pero, que... Pero lo difícil... Pero lo difícil era saber cuándo ese sacerdote está actuando... ¿Cuándo es voluntad de Dios? Sí. Miren... El 15 de noviembre del 6 de 1902, Jesús le dice a Dios, hija mía, para hacer conocer que soy yo, yo lo obedeceré a él, al menos. Y después de que haya dado prueba de obediencia, él me obedecerá, ¿no? Entonces, a través de voy a dejar que él crea que tú lo vas a obedecer. Pero una vez que dé esa prueba, él me lo va a obedecer. Por eso, pero ahí es anuencia de Jesús para convencer. Pero cuando el querer humano está en contra del querer divino, es donde esto se aplica. Y luego oigamos esto. ¿Se cree que son las criaturas quienes lo quieren? ¿Sí? Bueno, hija mía, ¿qué tienes? ¿Por qué te afliges tanto? Es mi gloria, mi honor que lo requieren. Y tú deberías estar por ello contenta. ¿Crees que son las criaturas quienes lo quieren? ¿Quienes disponen y quienes te ordenan? No, soy yo que muevo todo, que las empujo, que las ilumino, y muchas veces no soy escuchado. De otra manera se darían más prisa y tendrían más interés. O sea, ahí nos está dando una clave, una pequeña orientación. Soy yo el que quiere las cosas y te las tengo que transmitir a través de la iglesia. Bueno. ¿Por qué en ese momento? La pregunta que no se puede contestar, ¿por qué Jesús no lo hizo aquella vez con el sacerdote? Como lo había hecho en otras veces. Porque sería obligarlo. O sea, usted como sacerdote tiene su libertad, padre. Y si Dios llega y le inspira, por ejemplo, que a Marta le dé la orden de ponerse como víctima, y usted dice, no, eso no. Usted está desobedeciendo su criterio. O sea, su criterio lo lleva a desobedecer la inspiración divina. Y hemos siempre dicho que la verdad es que uno no falla. Ahorita se lo voy a leer, espérame tantito. El capitulito este que estaba yo leyendo, lo voy a repetir porque tiene cosas muy importantes. ¿Se crees que son las criaturas quienes lo quieren, quienes disponen y quienes te ordenan? No. Soy yo que muevo todo, que las empujo, que las ilumino, y muchas veces no soy escuchado. De otra manera se darían más prisa y tendrían más interés. Y yo me veo obligado a empujarlas más fuerte para hacer que mi querer se cumpla. Tú quisieras esperar hasta después de tu muerte, pero mi querer no quiere esperar. Fíjense lo que está diciendo. Está hablando de la publicación de los escritos, para que tengamos una idea. La iglesia no quiere, pero él quiere. Y si yo me veo obligado a empujarlas más fuerte para hacer que mi querer se cumpla. Tú quisieras esperar hasta después de tu muerte, pero mi querer no quiere esperar. Y además, es verdad que tú tienes la conexión, el injerto con mi voluntad, pero aquí se trata no de ti, sino de mí. Se trata de hacer conocer los efectos, los bienes, el valor que contiene mi querer obrante en la criatura cuando ella vive en él. Y además, si no quieres interesarte tú, que conoces cuánto me interesa y cómo anhelo ardientemente que los efectos de mi querer sean conocidos, y por lo cual me vendrá la completa gloria de la creación y el cumplimiento de la misma redención, oh, cuántos efectos están aún suspendidos, tanto de la creación como de la redención, porque mi querer no es conocido y no tiene su verdadero reino en la criatura, y no reinando, la voluntad humana queda siempre esclava de sí misma. Entonces, ¿crees tú que se interesarán los demás después de tu muerte? Sigue hablando, ¿no? Pero ya no importa. Pero sí se entendió qué dijo. O sea, es él el que quiere, es la criatura. Bueno, yo creo que seguimos viendo obediencia. Miren, a Valtorta hay muchos dictados, pero hay estos que son importantes. Si la obediencia es santa, pero jamás debe estar privada de inteligencia. No solo esto, sino se debe pedir a la inteligencia iluminar a la inteligencia. La primera inteligencia es con mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, nunca debemos estar privados de inteligencia. Existe la doctrina de la Iglesia que unido a esto, que no te pueden ordenar o mandar pecar. O sea, la idea de la obediencia, el que obedece nunca se equivoca, que es problema de él frente a su juicio. Uh-huh. Yo obedecí, yo tomé votos, yo estoy bajo un obispo territorialmente, y es problema de él si él me ordena algo o no me ganó ese algo. O sea, entonces, no me obedecer, no me equivoco, porque él se va a ser juzgado, no yo, o mi superior brazo. A menos que es en el área de pecar, y o van juntos, o al menos en el área de una conciencia formada. Mi más alta autoridad es mi conciencia, pero conciencia formada, formada e informada, van juntos. Entonces, en esto, si mi conciencia informada, todos los detalles, y formada en oración, con mi guía espiritual, etc., me dice esto, tengo que obedecer esto, que es la voz de Dios. Dice, hay mucha gente que cree lícito levantar la voz en mi nombre para hablar a sus hermanos. Hacer doctores es fácil, o sea, ser gente, personas que quieran, que sepan y que hablen, es fácil. Mucho más difícil es hacer a los estudiantes, o sea, los que obedezcan, los que aprendan, ¿sí? Dificilísimo hacer a los estudiantes pacientes. Peligroso hacer a los estudiantes obedientes a cualquiera. ¿sí? No te cause de admiración que, lo, que diga esto. La obediencia es santa, pero lo que dije hace rato, no debe estar privada de inteligencia, jamás. Sería interesante conocer el proceso de la iglesia primitiva con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Que dijo la iglesia, el primer sínodo de la iglesia con los apóstoles presentes, los testigos, no comer sangre. ¿Y qué hicieron con esta carta? Que mandaron a decir esto, no comer sangre, de la de los animales. Obviamente 2000 años después comemos moronga. ¿Qué pasó con este sínodo? ¿Qué pasó con este decisión? ¿Ah? ¿Cuándo rápidamente o duró un tiempito? No conozco. Pero interesante. Y tuvo que ser un laico. Digo, esto hay que analizarlo. Ahora para nosotros es muy fácil decir, San Pablo es el que pone el orden. Entonces decimos, ah, sí, San Pablo. ¿Y quién era San Pablo? Era un donadie. Era un perseguidor de la iglesia, era un laico que ni fu ni fa, que ni conoció a Jesús, ni... Bueno, por eso, pero en el ambiente ya de cristiano, San Pablo no era nadie. Y es el que tiene que llegar a poner el orden. Es el que tiene que llegar a decirles, están mal. ¿Y se lo dijo a quién? A Pedro, se lo dijo a Juan, se lo dijo a Santiago, todos los apóstoles, los pilares de la iglesia. Y si todos hubieran obedecido a los pilares de la iglesia, pues las cosas hubieran cambiado. Todos los convertidos de San Pablo estarían en contra o fuera de los convertidos por Pedro. Ahí tenía la ventaja San Pablo de los iniciar romano, la facilidad de poder hacer cosas que sus apóstoles podrían haber sido asesinados. Sí, pero en el sentido de iglesia nada más, o sea, porque él se oponía, por ejemplo, a la circuncisión, se oponía a los alimentos impuros, se oponía a todo lo que Pedro y Pablo decían. Yo pienso en esa situación cuando estaba en la confraternidad de los corazones unidos. Recordando, o sea, cuando los apóstoles dicen a los fariseos, tenemos que obedecer a Jesús, a Dios, no a ustedes, cuando prohibieron a Pablo y Jesús, sus papas o cardenales judíos le dicen, no hablen más de Jesús, tenemos que obedecer a Dios. No al hombre. No al hombre, vamos a desobedecer a ustedes. Aunque ustedes fueron, por otro lado Jesús dice, cuando el escriba está sentado sobre la cátedra de Moisés, hay todo lo que ellos le digan, aunque no lo digan ellos. Entonces, la diferencia, que usar este argumento, que tenemos que obedecer a Dios, no al hombre, la diferencia conmigo, con Maureen en Cleveland, es de que ellos vieron a Jesús. Tenía que obedecer lo que vieron. La iglesia siempre ha dicho esto, siempre ha dicho la iglesia, la persona que tiene que obedecer una aparición es la persona misma. Morín dice que la Virgen dice, pero no la vi yo. Pues yo no fui bajo obediencia de obedecer, que no la vi yo. Pero los apóstoles tenían que obedecer porque vieron a Jesús. ¿Me explico? ¿Sí? Así que si la iglesia me dice que lo que morí recibió de Dios, obedezco. Y aún así no es infalible porque es revelación privada. Revelación privada. Y lo que me indica es casi lo contrario, con algunos mensajes y con algunas actitudes, que no está recibiendo todo de Dios. además. Por eso, yo creo que las cosas son muy sencillas. No se está motivando a ser desobediente. Pero creo que lo que dijo el padre es perfecto. Una conciencia formada. Y cada quien forma su conciencia en donde quiere formarla. Una la forma en el Colegio Patito, que está aquí en la esquina, y otro la forma en La Salle, y otro la forma en Harvard. Cada quien forma su conciencia donde quiere. Y debemos ser obedientes a nuestra conciencia formada, ¿sí? De acuerdo a lo que la Iglesia me está dando. No me voy a oponer a la Iglesia en todo, ¿no? No se trata de hacer desobedientes. Se trata de entender que la obediencia siempre debe venir de Dios. Siempre. O sea, nunca del hombre, aunque el hombre represente a Dios. Ya nada más para terminar, en este último capítulo está hablando de sus escritos, de sus verdades. Y dice, si tú que conoces no lo quieres hacer, ¿tú crees que ellos lo van a querer hacer? Menos. Entonces, se supone que las personas que conozcan esto deben empaparse en ese ambiente y deben primero leer para conocer la opinión de Jesús. Jesús quiere que esto se difunda, quiere que esto se haga extensivo. Jesús dice que todo aquel que se oponga a esto será reo de la divina voluntad. Bueno, y luego yo decido a quién obedezco. Si obedezco a uno, el otro me va a decir, me desobedeciste. Si obedezco al otro, entonces este es el que me va a decir, desobedeciste. Entonces ya me quedé como el perro de las dos tortas. Voy a decidir a quién obedezco, con mi conciencia formada. Regresando al principio de este día, un padre C y padre I. Padre C y padre I. Y si yo muestro al padre I, pues del ayuno, que en Luisa, o sea, no hay ayuno, pues está. Cuando Jesús dijo a los apóstoles, no va a haber ayunos cuando el novio está presente, cuando se va, ya ayunen. Pero ahora cuando dice, el novio está otra vez, somos el novio, entonces no hay ayuno. Pero el argumento podría ser, es la Iglesia que me va a decir cómo interpretar a Luisa, o no. Si mi Iglesia me dice cómo interpretar textos bíblicos, mi carne es comida verdadera, eso es literal. Si tu ojo causa pecados, eso no es literal. No, la Iglesia me dice. Entonces, ¿no será que tenemos que esperar que la Iglesia me dice aquí se toma Jesús a Luis literal y aquí no? No sé, es una pregunta de abogado del diablo. No sé, pero yo creo que Jesús. Eso va en mi conciencia formada, en mi fe. Por eso, mira, yo creo que las cosas son muy sencillas cuando no nos vamos a los puntos álgidos. Porque en el momento que tocamos un punto álgido, siempre brinca lo que decía yo hace rato, hay terremotos interiores. Hablamos de la divina voluntad y hay terremotos interiores en todos. Bueno, mejor vamos a entender qué es vivir en la divina voluntad. O sea, yo creo que eso es más práctico y eso me va a resolver todas mis dudas. ¿Por qué? Porque en el momento que yo entienda qué es vivir en la divina voluntad, que yo me esté plenamente convencido, que ya no haya nada que me haga dudar, llega el padre ¿qué? Y o el padre B o llega el superpadre y de repente me dice, si sigues leyendo eso te condenas, padre, deme por condenado, punto. El problema también en la iglesia es la iglesia ha reducido las categorías en dos: revelación privada y revelación pública. Y aún es privada, entonces y todo el mismo costa, la revelación privada no es infalible, etcétera, porque la revelación pública se terminó con los apóstoles, la tradición oral y se acabó. Entonces, primero, le he dicho antes de la revelación Luisa, hay privada y hay privada. De privada, la señorita que tiene don de profecía en el grupo de oración, diferente a privada que en Fátima donde el Papa fue. Pero son dos privados, pero técnicamente los privados, pero uno es muy diferente, que el Papa haya venido varias veces. Es muy diferente el impacto. Y sin embargo son dos de la misma categoría, privada. Y segundo, no hay posibilidad de que eso fuera, no fuera privada, porque cabe, es privada técnicamente. Pero no técnicamente, es pública, es otro evangelio. Yo creo que el problema está en que la palabra revelación la hemos malinterpretado. La iglesia toma como revelación a todo el mensaje. Y la misma iglesia dice que la revelación ya está completa porque es la persona de Jesús. Entonces, o es la palabra o es la persona. La revelación pública es la revelación de la persona de Jesús como el único mediador entre la humanidad caída y Dios. Ahí estamos totalmente de acuerdo. No volverá a haber una nueva revelación. Pero si lo tomo como palabra, entonces ya la molé, porque entonces estoy diciéndole mentiroso a Jesús. Si yo digo, la revelación ya se cerró porque ya no pueden decir nada, entonces Jesús es un mentiroso. Si es mentiroso Jesús, entonces no es Dios. Y si no es Dios, no estoy redimido. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué lo digo? Porque es el mismo Jesús quien nos dice que todavía no conocen nada. Todavía no conocen. Bueno, nada no. Aunque muchas cosas que decirles. Aún tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Poco a poco van a ir. Poco a poco van a ir. ¿Sí? Que ya se acabó de hablar. Así es. Ahora la iglesia quiere un verbo mudo. ¿Se han dado cuenta? Quiere a una palabra muda, porque Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Y la iglesia ya le dijo, no hables. Y el primer desobediente es Jesús, porque sigue, hable y hable y hable y hable. Y hable por todos lados. ¿Se dan cuenta? La revelación como persona, ya no hay nada que agregar. Entonces la iglesia no reconoce esto. Está en proceso. Tienen Neil Obstadt, o sea, ya está aceptado los primeros 19 volúmenes. Son 36. Ya se revisaron, ya dijeron que no hay nada en contra. Ahora nada más falta que decidan beatificar y el imprimatur a los que faltan. ¿Nunca ha habido casos que tú sepas que un desimprimatur? ¿Desimprimatur? No, padre. No, yo no. Yo además, el que dijo el Nick Lobster es sano, el libro es santo. Sí, no es. Entonces, no sé con esto de la revelación, padre, cómo lo vea. O sea, estamos de acuerdo, es la persona de Jesús, nada más. No hay otro. Pero ese Jesús no lo conocemos. ¿Y cómo puede ser posible que vayamos a conocer a Jesús si no hay una revelación privada? ¿Cómo vamos a adivinar lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, si no es a través de? Y luego Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá, los llevará. Entonces estamos esperando una palomita que se aparezca en el cielo, o palomota, que empiece a hablar en vez de hacer su... ¿Cómo hacen las palomas? Cucu. No, pero ¿cómo se llama? Bueno, a cucuar. No, el Espíritu Santo tiene que hablar a través del hombre. El Espíritu Santo siempre ha hablado a través del hombre. Entonces, si el Espíritu Santo habla a través del hombre, nosotros decimos, revelación privada, no hay que hacerle caso. Tú puedes creer en eso o puedes no creer, no importa. No tiene nada en contra de esto, pero si quieres, tíralo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Este es el nuevo evangelio, dicho por Jesús, no dicho por mí. Esto es el nuevo evangelio de su voluntad. Este es el punto final, es a donde Dios quería llegar. Los judíos tenían pensado que el Antiguo Testamento era el bueno. Llegó. Ese es el punto. Hay que empezar a pedirle inteligencia a la inteligencia. Y eso es esa conciencia formada que decía el Padre. Vamos formándonos. Es muy individual, pero esto debería de ser para todos. Por eso es que la niña, esa señora, tiene que renacer en niña. Una niña, sí, donde eso no es elevación privada, según, ¿no? Usando las palabras de la iglesia, misma, ¿no? La categoría de la iglesia misma, eso no cabe en elevación privada, ¿no? Eso no decir es otro vidente, es otro mística. Pero la iglesia somos todos sin los. Pero generalmente cuando uno dice la iglesia, se jerarquía es generalmente dice, ¿no? Y este ejemplo de la niña, o sea, necesitamos, o lo podemos encajar con el renacer. Toda la iglesia tiene que renacer, pero al origen, a su punto original. Ahorita no estamos en el punto original, porque seguimos siendo sujetos a, bueno, primero pecado original, y segundo, seguimos teniendo concupiscencia. A Luisa le quitan el Fomex, la palabrita Fomex, del mal y de la corrupción. ¿Por qué se lo quitan? Nada más así. Porque con el Fomex no podría haber vida divina en ella. No podría haber una vida divina sujeta a un Fomex. A todos nos van a quitar el Fomex. A todos los que quieran entrar, les tendrán que quitar el Fomex. Por eso es. ¿Y ahí? Es como el origen, la raíz de la concupiscencia. Y ahí no entra la separación de todos los sismos, el cristianismo, el hinduismo, todo lo que sea, todas las religiones. No, o sea, no debe haber separación, es individual. Yo creo que Dios nos equivocó en crear todo esto. Pero, claro, los otros escogen, pero a veces me escogen, naces católico, no importa. Cuando se acabe la separación, que entendamos que es una separación sin unión, totalidad, pues realmente se puede hacer ese pedazo. Cuando empecemos a hablar de Dios, no del hombre. Lo que divide es el hombre, no Dios. Bueno, pues. No avanzamos, pero cosas. Un.